Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Uno de los temas del día aquí en Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura en la ciudad de Mar del Plata, tiene que ver con la designación de Silvana Rojas al cargo de secretaria de Cultura de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, ella recién será presentada mañana por el intendente Carlos Arroyo, por lo tanto no podremos hablar todavía con ella, pero sí tenemos la posibilidad de dialogar con el subsecretario de Cultura de la ciudad, que es Cristian Rabe. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien. ¿Has tenido posibilidad de reunirte con la nueva secretaria de Cultura? Estuvo reunida Sebastián Puglisi, bueno, Seba presentó, nos juntó a todos y bueno, estuvimos charlando, pero bueno, me gustaría eso dejarlo mañana, se está haciendo un poco la presentación oficial de ella. Claro. Estamos muy contentos, no, mucha lástima en haber perdido a Sebastián, que como siempre dije, yo no tenía relación directa con él, pero sinceramente habíamos armado un equipo excelente. Sinceramente en estos 3 meses trabajamos mucho todo el equipo de cultura, sea lo que estamos en biblioteca, la que está gente de lo que es programación y artística, toda la gente de lo que son ferias y las acciones barriales, y sinceramente, bueno, hay un equipo formado excelente. Y que bueno, que como una silla, se perdió una pata, pero inmediatamente Fernando creo que buscó una persona que está preparada y que bueno, que la idea es que empecemos a trabajar a partir de mañana todos juntos por la ciudad de Nuevo. Cristian, cuando leímos el nombre de Silvana Rojas, muchos nos preguntamos quién era, ¿no? Y empecé a preguntar a artistas plásticos aquí de la ciudad de Mar del Plata y tampoco la conocían. ¿Qué referencias vos tenés de Silvana Rojas, la nueva secretaria de Cultura? Me gustaría que haga la presentación, Seba, como te comenté, que la presentación la haga el intendente. Nosotros, si querés, te puedo charlar que estamos trabajando el equipo. Bien. Te puedo decir todo lo que vamos a seguir trabajando, porque el equipo no se desarma de cultura. Va a seguir el programa que tenían, sí. Van a continuar con el programa, decía. Exactamente, vamos a seguir todo el equipo cultura completo, donde venimos desarrollando. La única baja es Sebastián, que no es una baja, pues bueno, él ha elegido continuar por la rama de educación. Él tuvo una propuesta muy interesante, que para él, que es su tarea diaria, donde va a continuar durante cuando termine esta gestión también, y bueno, sinceramente, dolidos, pero no muertos. Así que bueno, hoy se empezó a trabajar y mañana se reunirá todo el equipo y empezaremos a trabajar con todos. Continuar con los proyectos que hay, que son muchos. Con respecto a los proyectos, hay un tema muy importante que tiene que ver con los programas socioculturales, ¿no? ¿Forma parte de la idea de esa continuidad de proyectos, Cristian? Por supuesto, la verdad que sí. Estamos a la espera de que los capacitadores, que son los que están más en los barrios, arranquen. Dios quiera y ojalá sea la brevedad. Y nosotros, por ejemplo, seguir con todo lo que son las actividades. No solo en los teatros, sino que ahora estamos arrancando, que estamos haciendo la presentación de un ciclo que se va a hacer música en todos los geriátricos de Mar del Plata, con artistas locales. Vamos a seguir con el tema, un ciclo que se va a llamar Conocé tu tu museo, donde vamos a trabajar con Alejandro Carrara en distintas sociedades de fomento, donde los vecinos se van a poder inscribir y poder subirse a un micro y conocer un museo, que hay gente que no conoce mucho los museos de los barrios. Continuar con nuestro proyecto de seguir con los artistas que vayan a todo lo que son los polideportivos y las sociedades de fomento, y después trabajar con los artistas, que es lo que dijimos en la campaña, que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo estoy llegando en este momento al Teatro Diagonal, donde hoy nos juntamos con todos los artistas del folclore, donde la municipalidad y los artistas vamos a organizar un festival de folclore para la ciudad. O sea, no que la municipalidad organice, sino que los artistas Lo tuvimos que hacer en el Teatro Diagonal, porque la vez pasada la hicimos en la oficina nuestra, y eran tantos que tuvimos que suspenderla y pasarlas al teatro, porque la idea es que todos los artistas participen. Estamos presentando, bueno, Plaque todas las semanas, 1 o 2, pero ya lanzamos el de cover, ya lanzamos el de rock, ya lanzamos el de folclore, se lanzó el estudio de danza, se lanzó el del teatro, se lanza el de bossa. O sea, hay más de 15 festivales que son organizados por artistas de Mar del Plata. Cuando digo, por ejemplo, el Festival de la Juventud, consisten todos los festivales en una semana entera, donde todos los artistas van a poder presentar en el Teatro Colón, en el Teatro Diagonal, en el Soriano. Por ejemplo, lo que es rock, se suma Espacio 75 y Abbey Road. Y distintos, o sea que la idea nuestra y la temática nuestra es que esa semana se hable o del folclore, o se hable del tango, o se hable del jazz, como lo hicimos en el Festival Piazzolla. Uh-huh. O sea, nuestra idea es acompañar a los artistas y con un festival que lleve el nombre, que elija la comisión, que la comisión está conformada por los mismos elencos de distintas disciplinas. Y la municipalidad acompañante, que bueno, que sea Mar del Plata, se convierta en una semana, en un año, donde todas las semanas, todos los meses, perdón, tengamos distintas semanas temáticas organizadas por los distintos artistas de la ciudad. Qué bueno eso, Cristian. Y la pregunta con respecto al Festival de Covers, alguna crítica seguramente han recibido y han llegado a tus oídos respecto de cómo se puede promocionar un Festival de Covers antes de un festival, por ejemplo, de canción de autor o de cantautores que escriben sus propias letras y sus propias músicas. Exacto, eso sí, y lo comparto, Seba. Sinceramente, cuando se largaron las placas, se lanzaron los dos festivales en paralelo, capaz unas horas antes, porque la reunión fue el mismo día. Por ejemplo, nosotros creemos y apoyamos todas las líneas. Nosotros creemos que el rock y el cantautor es muy importante. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la gente que hace covers, no le podíamos dar la espalda. O sea, sinceramente, nosotros pensamos en todo. Por ejemplo, si va a estar el festival de jazz, va a estar el festival de tango, va a estar el festival de la guitarra. Si hacemos teatro, no podemos dejar que nos juntamos con la gente, por ejemplo, con Beto Mena y con otros humoristas que hay en la ciudad, y hacer el Festival del Humor, ¿entendés? O sea, sinceramente, toda la semana, todos los meses, hay dos festivales o dos semanas temáticas por mes. Por ejemplo, yo sé, hoy se lanzó el Festival de Corte Cine Marplatense. O sea, hay 3 festivales de cine en el Teatro Colón y el Teatro Diagonal. En total va a haber 13 festivales en total de cine que nunca se hizo en Mar del Plata. Y cuando nosotros hablamos, cuando nosotros lanzamos el Festival de Cover, gente que hizo una crítica y constructiva, capaz que no había visto la placa que estaba del Festival de Rock. Uh-huh. Cuando nosotros, por ejemplo, hicimos el Festival de Rock, nos juntamos con toda la gente especializada en rock. Y el fundador del Festival de la Juventud, que es Daniel Pérez, uh-huh, es el que está coordinando y están sumando a distintas personalidades de lo que es el rock. Uh-huh. Y vos fijate que estamos arrancando en mayo en el Teatro Diagonal con distintos recitales de rock durante mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre hacemos la Semana del Rock, donde va a estar el Colón, el Diagonal, Espacio 75, y va a haber todo tipo de rock, desde el rock más pesado hasta el rock más suave. Y sinceramente, para nosotros es un honor que le estamos dando la importancia a este festival tan importante, y que termine, que es nuestro sueño, poder terminar en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata con una fiesta excelente. Y la realidad es que está trabajando un equipo de gente especializada en ese festival puntual. Estamos trabajando la gente de cultura con la gente de dirección de la juventud y con todos nombres del rock marplatense. O sea, vamos a trabajar con los artistas, vos vas a estar en alguno, porque sabés que sé que sos un excelente músico. Gracias. Y me gustaría también que estén el que tenga ganas de sumarse a la comisión organizadora. En la comisión organizadora está arruinada por ellos mismos, por los mismos músicos, o por los mismos actores, o por la misma gente del jazz, y por todo. Nosotros vamos a colaborar y nos vamos a sumar, y en todo lo que podamos vamos a estar presentes. Aquí estamos dialogando con Cristian Rabe, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón. Para terminar, Cristian, no podía dejar pasar preguntarte sobre tus impresiones de lo que va a ser el próximo viernes el festival a las 10 de la mañana en defensa de la cultura pública que se va a hacer frente a la municipalidad. Ojalá se les pueda dar una noticia a los chicos de la comedia municipal y a la gente, y que podamos tener los fondos para pagarle. Sé que no es mala voluntad, el tema es que los fondos no están en la municipalidad para poder afrontar todos los gastos. Siempre una protesta, me parece, con que sea con tranquilidad y que la gente pueda protestar, y ojalá, vuelvo a repetir, tener una respuesta. Sabemos que Sebastián ha trabajado en esto, pero no es fácil poder afrontar las cifras que quedaron de déficit, y me encantaría poder decir la comedia municipal por lo menos tuvo algo de adelanto y que puedan cobrar algo, y realmente que también los capacitadores que año tras año vienen trabajando en los barrios y que sinceramente son necesarios, porque en algunas áreas están superpobladas pero en otras no, y nosotros lo que queremos es que podamos trabajar todos y disfrutar y que puedan cobrar. El tema es que la municipalidad está atravesando una crisis, es mucha la deuda que hay y que de a poquito tienen que irse pagando. Yo creo que se ha ido pagando algo y ojalá que se puedan dar noticias lo antes posible la gente que se le está debiendo. Cristian, muchísimas gracias por estas palabras. No, Seba, te agradezco a vos, y bueno, sabés que aprovecho tu espacio para invitar a todos. Las puertas de la cultura están abiertas, nosotros queremos trabajar con los artistas de Mar del Plata, por eso todas las actividades que hacemos y que hemos hecho, por ejemplo esta temporada en la Plaza del Agua, en la Torre Tanque, en los polideportivos de la ciudad, en distintas plazas de la ciudad, en todo lo que ha sido el arte, hemos acompañado y hemos trabajado con los artistas de Mar del Plata, y nuestra idea es seguir trabajando con los artistas y poder decir venimos a acompañarlos y no venimos a cerrar nada. Los números no nos favorecen, pero el entusiasmo sigue vigente. Gracias, Cristian. Gracias a vos. Hasta luego, hijo. Cristian Rabe, subsecretario de Cultura en la Municipalidad, aquí en Mar del Plata. Al comienzo dialogábamos sobre esta designación de Silvana Rojas. Él prefirió no hablar demasiado sobre el tema, porque mañana será presentada oficialmente por el intendente Carlos Arroyo junto con otros funcionarios, ¿no? Porque no solamente fue designada ella, sino también Pablo Simoni, que se hará cargo del envial, y también Mario Marchioli, que ocupará el lugar que quedó vacante tras la renuncia de Emiliano Giri al frente del EMTUR. Y también Toti Flores ha renunciado hoy, ¿no?, en producción. Así que es una nueva baja en el gobierno de Carlos Arroyo. Cristian hacía un repaso sobre todo el trabajo que se está haciendo en cultura. Me parece interesante igual esto de que se convoque a los artistas para que participen de los armados de los festivales. Porque eso fue un reclamo histórico, ¿no?, que siempre se realizaba a dedo cada una de los llamados y de las contrataciones. Y hay que ver cómo después va a reaccionar el municipio con respecto al trabajo de los músicos, si van a pagar un cachet, si no van a pagar, de qué manera van a presentarse, pero la participación en este tipo de decisiones me parece muy interesante. Lo que sí, en mi caso particular, no estoy tan de acuerdo con que haya un festival de covers, porque la música la podemos dividir en muchas facetas, en géneros en sí, pero el cover no es un género en particular. La música puede estar más ligada al arte como expresión de un tiempo, de un lugar, de una sociedad, de un pensamiento, pero también está ligado al entretenimiento. Cuanto más ligado al entretenimiento, más cercano a la sociedad de consumo, a ser una mercancía, un producto, es. En cambio, cuanto más ligado al arte, es una expresión más auténtica de un lugar, de una localidad, de un territorio, de un tiempo, de una determinada sociedad. Por eso abogamos siempre desde Rabia al Silencio y con nuestra forma de expresarnos en diferentes sentidos a que la expresión musical debe estar ligada a la autenticidad, a lo que pasa, como una forma de comunicación de un grupo social, de un lugar, de un tiempo. y no como refiere al cover, que está más cercano al entretenimiento, a la industria cultural, y tiene otra filosofía de ser, otro objetivo relacionado a su manera de presentarse en los distintos escenarios. Pero bueno, evidentemente la pluralidad de voces tiene que estar, y en ese sentido es interesante que se hagan festivales de todos los demás géneros, como hemos comentado hasta el momento. Aquí estamos en Radio al Silencio, pensándonos, pensando la cultura, pidiendo porque haya una política cultural más clara, más consistente, y que todo el gobierno municipal en la ciudad de Mar del Plata pueda estar detrás de ese proyecto, que sea claro y que tenga múltiples actores, que es lo que necesitamos desde hace muchísimo tiempo en la ciudad de Mar del Plata. Aquí estamos, pensando el arte y la cultura de la ciudad y de nuestra América, en Rabia al Silencio. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura no. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.